La verdad que son tremendas las sensaciones, lo que uno disfruta, lo que uno sufre y lo que uno alienta a este equipo por lo que están dando, por lo que están demostrando. La verdad que bueno, muy contento y muy orgulloso de que bueno, que Argentina siga estando en los primeros puestos del mundo y sobre todo dejando a rivales en carrera, como bueno, en este caso Serbia. Que era uno de los candidatos, y nada, ojalá que esto siga, porque este equipo todavía no ha demostrado un techo, y bueno, podamos estar nuevamente en una final del mundo. La verdad que como argentino, y haber sido partícipe de una generación, ver a este chico jugar, me enorgullece muchísimo por todo lo que dejan, por lo que entregan, y cómo representan a nuestra selección. Me gustaría decir algo aparte sobre Luis Scola, ¿no? Creo que Luis está en el nivel que está por la clase de jugador que es, ¿no? Por el talento que tiene, por saber siempre dónde pararse, por esa lectura que tiene dentro de la cancha para meter puntos, que es tremenda, es impresionante, pero también por la preparación que hizo, ¿no? Hay que entender que se ha preparado como esos boxeadores que van a pelear el título contra el campeón del mundo invicto. Lleva casi 6 meses preparándose para este torneo. No es casualidad lo que le está yendo bien al equipo y lo que él mostró en preparación, lo bien que está físicamente ese equipo. Si vos te enterás y ves un video de Scola entrenando en Castelli con alguno de los jugadores encima de la selección. Fue un acierto tremendo haber ido a los Panamericanos porque el equipo va a jugar un torneo con una presión siendo candidato antes de jugar un mundial y de una clasificación a una olimpiada. Me parece que fue un acierto tremendo de la CAP en ese sentido y del cuerpo técnico y los jugadores de haber aceptado, ¿no? Porque no siempre los jugadores por ahí tienen ese optimismo de decir, no, vamos todos juntos, jugamos, que esto va a salir bien. Me parece que hay que hacer un punto aparte con Luis Scola, ¿no? Me parece que realmente ha jugado y está jugando un torneo espectacular. Más allá de lo que venga, me parece que este equipo ya va a quedar en la historia porque es difícil recambiar a un grupo que venía rindiendo, que había ganado todo lo que había ganado. Y bueno, ya estar entre los mejores cuatro del mundo. Primero que no es ninguna casualidad, así que bueno, me parece que hay un trabajo atrás de todo eso y hay un seguimiento de todos los jugadores y en especial impulsado por Luis, ¿no?